Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Siempre que comienza una temporada de esta escuela, vienen alumnas y alumnos nuevos, compañeros nuevos, ¿no? Y yo me pongo muy contento, pero en general se me vienen alumnos a mí a preguntarme cosas, porque supongo me ven que presto atención, que copio todo prolijo en el cuaderno de tapas duras y verdes, que siempre me porto bien, que no pierdo tiempo planeando gigantescas maldades que serán comentadas para siempre, como los malos alumnos, porque no tengo talento para ser un canalla, ni tampoco pierdo tiempo realizando grandes actos de heroísmo, que serán cantados por los poetas en el porvenir, como los buenos alumnos, claro que sí. Yo presto atención nada más, y copio todo prolijo, subrayo, y por eso me preguntan a mí. ¿Cómo les está yendo estos primeros días?, les pregunto. Bien, bien, me dicen los compañeros nuevos, pero te queríamos preguntar. El señor maestro Nadie nos mandó a buscar material, a unas direcciones, y no entendemos bien. ¿Ya fueron? No, todavía no, porque ¿qué es este lugar? Mirá la dirección, Martín, ¿qué es? ¿Una biblioteca? A ver, el papelito, a ver, mostrame. No, esto es la perrera, che. ¿Cómo la perrera? Sí, es la perrera, te mandó a buscar material a la perrera el maestro Nadie, qué sé yo, le contesto. ¿Y esta otra dirección? A ver... Ah, acá venden cactus. ¿Cómo cactus? ¿Cactus? Pepe Oro, ¿cómo cactus? Cactus, ¿entendés? Cactus, ¿cómo te llamás vos? Yo me llamo Pedro Aníbal, soy Pedro Aníbal yo. Mira, Pedro Aníbal, la palabra cactus no es fácil de decir muchas veces. Yo esto lo tengo que contar todo después en el programa de radio, ¿entendés? Pero es que no entiendo, ¿cómo cactus? ¿Y la perrera? No puede ser. Pedro, escúchame, el maestro te manda a buscar material. Andá, busca material. Y si no, preguntale a él, no sé. ¿Y si se enoja? Mira, Pedro, el maestro se va a enojar si le preguntás, si no le preguntás, si vas a ver los cactus, si vas a la perrera, si te convertís en perro, si le regalás todos los perros de la perrera, si no vas a ningún lado, se va a enojar. O sea, no te preocupes por eso. Se va a enojar siempre el maestro Nadie. Por eso mejor preguntale, a ver si te sacás la duda, ¿no? De lejos preguntale. Preguntale, vos si ves un movimiento raro como que mete rápido la mano en el interior del gamulán que tiene, ¿viste el gamulán? Ah, ese gamulán con olor feo. Sí, Pedro, ese mismo gamulán, muy bien. Si mete la mano en el bolsillo de adentro, no va a sacar una pipa, o los anteojos, el celular, el catalejo. No, la gomera va a sacar, ¿entendés? La gomera. Así que vos preguntale de lejos, y si ves un movimiento medio raro, te escondés. Sí, sí, dijo Pedro Aníbal, que en realidad era no entendía nada, ¿no? Pero bueno, no sé, me hizo otras preguntas después sobre la guerra, el batallón de kamikazes, el brazo armado de la escuela de nadie, qué sé yo. ¿Entendiste, Pedro Aníbal? Sí, sí, me dijo, pero... Me parece que me quería decir que no entendía mucho. En fin, terminó el recreo, el maestro nos llamó y nos dijo que, bueno, los alumnos viejos ya nos podíamos retirar, pero que los nuevos se quedaran haciendo ejercitación. ¡Más tiempo!, dijo Pedro en voz baja, pero el maestro lo oyó. Es la clase de viejo que escucha lo que quiere, ¿no? Y se le acercó. Yo me quedé al lado de Pedro, no para ayudarlo, sino bueno, porque me paralizó el pánico. No me podía mover. ¿Tu nombre? Pedro Aníbal, señor maestro. ¿Nadie? Ajá. Pedro Aníbal, ¿estás cansado? Sí, perdón, es que mañana temprano, Pedro Aníbal, tenés que venir acá a la escuela de nadie. Ya te lo expliqué en la entrevista inicial, ¿no te acordás? Allá arriba del árbol, el otro día. Ah, sí, me acuerdo, el tema de la guerra, ¿no? Sí, la guerra, para cambiar el mundo. Lo que pasa, sabe, maestro, yo ando con los horarios medio complicados. Le quería preguntar que... ¿Horarios complicados?, dijo el maestro, y se quedó mirándolo fijamente, sin hablar, mientras su mano derecha entraba sigilosamente en el bolsillo interior del gamulán. No sé bien qué pasó después, porque por suerte recuperé la capacidad de moverme y me di a la fuga de inmediato. Es que es así. Ustedes lo saben, y Pedro Aníbal ya lo entenderá. En la escuela de nadie estamos en guerra. Y somos kamikazes. Esto quiere decir que no guardamos energía para regresar. Gastamos todo en ir. Y no confiamos demasiado en la esperanza, en el descanso. Sabemos que en el fondo parar a recuperar el aire es rendirse. Pero bueno, muchos tienen problemas con esta idea de no detenerse. ¿Están de acuerdo con la revolución mundial? Claro que sí, ¿cómo no estarlo? Pero cuando el maestro nadie les dice, bueno, vamos a la guerra. ¿Ahora? Pupucha, no puedo ahora. Porque, maestro, yo los lunes llevo al pibe inglés. Los martes, mi novia me dio la clave de Netflix para los martes. Los miércoles, fulvito es sagrado. Los jueves me estoy haciendo un conducto acá atrás, fíjese. Los viernes a la tarde puedo ir. Llego al trabajo, me pego una ducha y vengo un ratito a la guerra anarco-guevarista revolucionaria intercontinental, maestro. ¿Cómo no? ¿Eh? Y el maestro, cuando alguno llega a este punto, cuando alguno dice, los lunes tengo fútbol, los miércoles voy a inglés, el viejo carga su gomera con tuercas oxidadas del conurbano, embebidas en vacilo de Koch, apunta las rodillas y dice, bailá, bailá, dale, bailá. No suele disparar, a veces sí, a veces se le escapa un tiro, está viejo el hombre, pero casi nunca dispara voluntariamente. En el fondo, el viejo entiende que uno puede estar de acuerdo con esta guerra y luchar de nuestro lado, pero de vez en cuando, bueno, necesitar un descanso. ¿Qué kamikaze no necesita una buena siesta de vez en cuando? Y es sagrada, la siesta de los kamikazes es sagrada. Pero acá viene el problema, porque el concepto de descanso que él maneja con su batallón de kamikazes no es el mismo que el descanso comúnmente entendido. El mundo espera el fin de semana. La gran mayoría, ¿no? O sea, yo también, por supuesto, el fin de semana. Esperamos el... ¡Oh, cuánto falta para el fin de! Y después viene el fin de y te preguntan, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste el fin de? Y después de todo lo que trabajé, necesito otro fin de semana para descansar, decís. O no, yo también digo eso. Y porque sí, es así. Lavas toda la ropa, cortás el pasto, compras en la feria, le emparchás la bicicleta al pibe, llevas a la nena a un recital, me llevas al recital de Margarita Metralleta a mí, a mis 9 amigas. Sí, hija, ¿dónde tocan? En Bélgica. Le haces los frenos al Citroën, visitas a la familia y terminás cansado, terminás muy cansado, necesitas descansar del fin de semana y esperás el fin de semana puente, las vacaciones de invierno, las Pascuas, las vacaciones de verano para descansar. Necesitas descansar. ¿Y por qué no pensar entonces en la jubilación? Porque al final estás tan cansado que pensar en el feriado no sirve. Los fines de semana pasan volando, como ya les digo. Las vacaciones de verano, y cuando se te recompone la flora intestinal después de las fiestas y se te desachicharra un poco el cerebro por el calor, ya se terminaron, lo que hay que esperar es la jubilación. Que en el fondo, dice el maestro, nadie que es jubilado sabe de qué habla, es también una etapa en la que uno espera y espera que se termine, porque es así. Cuando te jubilas, sos viejo. Te duele todo, los remedios son caros, no te alcanza la plata, no te van a visitar, te tratan como un enfermo. Mejor morir, mejor morir. Es así. No me digan que no es así. Por eso, el maestro nadie, cuando te levantás el lunes tempranísimo y disgustado, te recomienda pensar: ah, ¿cómo voy a descansar cuando llegue la muerte? El concepto de descanso está mal comprendido. Necesitamos aprender el descanso de otra manera. Nosotros, alumnas y alumnos de nadie, a la sombra de unos arbolitos, con las bicis estacionadas por ahí, pertenecientes al batallón de kamikazes, consideramos el descanso como otra cosa. El descanso para nosotros es como un mate que alguien te ceba antes o después de pedalear, simplemente. Un beso pequeño que te dan al irse. Como el corazón, que descansa entre latido y latido. O el cuerpo mismo, que cuando descansa, cuando duerme, repara los tejidos y aprovecha para crecer. O como el cerebro, que solamente descansa cuando sueña. Tuve tiempo para darme cuenta que no tengo más tiempo. Tuve tiempo para la vergüenza, pero eso fue hace tiempo. Tengo resto para darme vuelta. Acento de gracia encubierta, pero yo soy del viento. Tengo los ojos abiertos por dentro. escuchamos de Ezequiel Borra, Soñando un misterio. Una semilla puede crecer y dar frutos después de 1000 años, si conoce el arte de despertar. Acerca de esto, conseguimos la presencia de Moira Millán, referente mapuche, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie y sin duda una de las maestras del mismísimo maestro. Escuchamos entonces a Moira Millán, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Y le quiero hablar al país porque es un momento así de mucha desesperación y noto que acá en Buenos Aires la gente no logra entender lo que está sucediendo. Ahora están viniendo contra nosotros, están poniéndole presupuesto a la muerte, eso es lo que están haciendo. Y por eso estoy acá también denunciando lo que me sucede en mi vida y a mi pueblo. Pero todos los que estamos en disidencia estamos en la mira. Y van a venir, así como vienen con nosotros, van a continuar con aquellos que no son corrompibles, con aquellos que no son cooptables, van a salir a buscarlos. Entonces, permitir que estas personas que desaparecieron, porque eso no cabe duda que eso sucedió, que fue una desaparición forzada, continúen en sus cargos, es darle el poder que tiene Julio Argentino Roca con su monumento más grande en este país. Es una simbología que se emplaza en la conciencia colectiva. La gente me dice a mí, yo no estuve cuando Julio Argentino Roca hizo la campaña del desierto, no soy responsable que hayan aniquilado a tu pueblo, pero hoy sí lo sos. Hoy hay una nueva campaña del desierto, hoy estás... No podés ser indiferente. Si nosotros permitimos que los villanos ganen, no vamos a tener oportunidad para cambiar el destino de este país. Necesitamos que despiertes y te fijes una posición sólida para poder cambiar esta historia donde siempre parece que la maldad triunfa. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 22. Pedalear bajo la llovizna del invierno a la par del camión de la basura y cebarles mate a los muchachos. 23. Liberar todas las bestias de los laberintos. 24. Construir tu propio mundo en el ombligo de los otros. 23. Ustedes saben, ser alumno de nadie no es nada del otro mundo, sino más bien algo de este mundo. Un mundo en el que muchos mundos hay, como ustedes saben. Ser alumno de nadie es tener nietos y estar aprendiendo a leer. Ser alumno de nadie es tensar el alma para que el tiempo no la desafine. Es trepar un árbol bien alto y colgar la hamaca paraguaya para hacer una siesta en mitad de la guerra. Es buscar a López ser alumnos de nadie, porque López anda y anda, albañil sin otoño, en alguno de los mundos que son este, levantando las paredes que detuvieron los mares en el futuro. Y como ustedes saben, escribir poesía es también ser alumno de nadie. Como por ejemplo Liliana Ancalao, una poeta mapuche que vive en Comodoro Rivadavia. Publicó los poemarios Tejido con lana cruda y Mujeres a la intemperie. Su obra ha sido incluida en diversas antologías de aquí y de allá y está vinculada además a la difusión y el fortalecimiento de la cultura mapuche. Es profesora de letras, así que es colega del maestro Nadie, miren ustedes, pero está muy contenta porque creo se jubiló hace poco. Jubilarse es algo así como pasar de grado en esta escuela. Les leo algunos poemas de Liliana Ancalao. Si les gusta, busquen Liliana Ancalao o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. Esperando a Inakayal. Volvió Inakayal. Los huesos del lonco habían permanecido desvelados demasiado tiempo en la vitrina de un museo. volvió para descansar en la tierra. Mis paisanos lo esperaban en Teca. Puntuales estaban allí Fabiana y Silvia. Las imagino celestes, el frío en las polleras, el corazón desandando la impaciencia. Las veo celestes, de espaldas a la luna, atentas a los signos de la tierra. Sagradas y en silencio, por no perderse ni un latido del tiempo aquel que regresó ese día, a tocarles las manos y los ojos, y las halló tempranas, sin esquivarle la mirada al viento. Merecedoras del rumor en Chesungún, Inacayal, Lonco, Piuqué, en remolinos hasta aquietar la espera. Del fondo azul recorto sus figuras y las traigo, desde antes y hasta el horizonte, Antiñir, Cayupán, Anay, hermanas. Poema del mameluco. El mameluco de mi viejo espera jubilarse, por el resfrío crónico del pozo y el dolor de las espaldas. Tiene el talle del cansancio en la garganta, el salario ajustado en la cintura y guarda un corazón de estopa en el bolsillo. Es un guerrero de cielo desgastado, tiempo de flor con la investidura de una roca, una protesta de sueño apresurado por el turno, ese tirano. Cuando este mameluco se une a otro, de dos despojos se hace un alma, y los pasos que caminan juntos caminaron solos mientras yo dormía. Cada mancha es un grito de impaciencia, de petróleo que amanece, de pobreza. Son frentes amplias, son banderas, caliente la mirada por saberse limpios, mamelucos postergados, pero enteros. Mameluco. En una arruga de asombro por la luna, tengo el brazo, el bolsito de la vianda, el paso duro, por no aflojarle a la vida, viejo, no aflojarle. Cuando me muera, deberé cruzar el río. Cuando me muera, deberé cruzar el río. ¿Qué perro hará de guía si no tengo? Un perro flaco que olerá mi cobardía irá a mi lado. Y estará la vieja en la balsa. Le entregaré dos liancas para que me cruce. Las piedras arrancadas de cuajo de mi garganta, de mi estómago, crecidas en los dolores, en los gritos que no pude gritar, cuando se agrandaban mis ojos y hacía que vivía. Entregaré esas piedras y no habrá más. Seguro lágrimas, porque no pude encontrarle el secreto a esta vida, porque me fui detrás de los fantasmas, buscando tramas y arañas y cántaros y hojas. ¿Reconocerá la vieja su valor? Subiremos con mi perro. La balsa se deslizará en la tarde hacia el oeste. Arribaremos y tiene que estar allí mi hermana menor. Tiene que estar. No puede ser la muerte una nada para un pájaro, para quien ha pintado con pinceles el fuego. Ella tendrá cicatrices visibles en los ojos. Sus ojos, más certeros aún, hurgarán en mí hasta sacarme las espinas. Me dibujará el rostro con sus dedos, una huella de choique. Arderá el fuego sobre piedras azules. Comeremos corazones palpitantes. Y mi hermana pintará un cultrún en el aire con la sangre. Después no sabré si soy un caballo o un resuello, si es el viento o una trutuca, y saldremos galopando a desparramar las estrellas del río, y en el movimiento circular sabré de una vez ¿Qué es ser un guerrero que corre libre hacia la muerte? ¿Qué visiones lo ardían? Regresaremos al Mallín y habrá a la gente alrededor del fuego, las ollas tiznadas y la luna, y cada hoja de los álamos brillando. Entonces me recordaré de ellos tan lejos y moriré de nuevo. De los barrios, planes de vivienda, creciendo en vértigo, en la ciudad con horizonte, las bolsas de nylon y las estrellas allí, entre los cables del alumbrado público. Yo moriré de pie, como los árboles. Me matarán de pie, y el sol como un testigo mayor pondrá su lacre sobre mi cuerpo doblemente ungido. Y los ríos y el mar se harán camino de todos mis deseos. Yo diré a mis palabras, no mentí gritando. Dios dirá a mis amigos, certifico que vivió con vosotros esperando este día. Certifico que vivió con vosotros esperando este día. De golpe con la muerte se hará verdad mi vida. De golpe con la muerte se hará verdad mi vida. Por fin habré amado. Yo moriré de pie, como los árboles. Me matarán de pie. Escuchamos Yo moriré de pie, una canción de Elia Fleta y Pedro Casaldáliga, en homenaje a Enrique Angeleni. No creo que descansar se parezca a la muerte. Creo que descansar se parece a ir de visita. Ir de visita a los otros mundos, a lo de la abuela los martes, a devolverle ese libro a esa amiga, a cruzar un puente un año antes de ser demolido. Además, cualquier palabra sobre la muerte, dice el maestro Nadie, es en el fondo un pedido de disculpas por ser nosotros los que quedamos de este lado del río. Nosotros, los vivos, los obligados a contar una historia. Una historia que puede ser como esta. La historia de un kamikaze que se queda dormido para visitar a su abuela, para devolver ese libro, para pasear antes de que rompan los puentes y encontrarse con alguien que está muerto o descansa en las orillas, no importa, pero decirle, encontrarlo y decirle, te espero en la vigilia. Hasta la próxima.